Seguirei a ti, o Cristo, y contigo siempre iré, donde tú me guíes sigo, sí, Señor, te seguiré. Seguiré a ti, o Cristo, pues moriste tú por mí. Aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Aunque duro el camino, sin vereda y sin luz, seguiré con confianza en las huellas de Jesús. Seguiré a ti, oh Cristo, pues moriste tú por mí. Aunque todos te negaren, yo, Señor,